Hola amiguitos, buen día tengan ustedes. A continuación escucharán una información muy importante acerca de lo que es el clima en la selva húmeda. Es un lugar en donde hace muchísimo calor, lo mismo durante el día que en la noche y sin importar la época del año. Aquí en la selva la lluvia cae durante la mayor parte del año y con intensidad variable, que va desde lloviznas cortas hasta fuertes tormentas y acompañada de viento y relámpagos. La abundancia de las lluvias ocasiona que en la selva tropical o la selva húmeda siempre esté llena de agua. Alguna puede verse a simple vista, como la que corre por los ríos o los arroyos, pero en cambio no podemos ver el agua que el suelo absorbe para formar un río subterráneo. Tampoco es fácil distinguir el líquido que almacenan las raíces de las plantas o el agua que se convierte en vapor y que flota en el aire, dando mucha humedad al ambiente. Es por ello que el clima de la selva húmeda es clima cálido húmedo. Espero que te haya servido esta información. ¡Hasta luego!